Con el testimonio de Rafael Cortés nos vamos a ir unos segundos a publicidad. No desconecten, que enseguida volvemos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIR. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Estás escuchando Aquí contamos todo, con Leticia García. Ya estamos de vuelta. A recordar que hoy nos acompaña en Aquí contamos todo la Asociación Española contra el Cáncer, AEC. Antes de irnos a publicidad, Rafael, estábamos hablando de cómo avanza la ciencia. ¿Qué podríamos decir que son los ensayos clínicos? Bueno, los ensayos clínicos al final no dejan de ser experimentos en los que se pone a prueba pues determinados fármacos que salen. Se prueba en determinados pacientes con determinada enfermedad o, bueno, previamente se han analizado en otro tipo de circunstancias, pero bueno, para llevarlo ya a la práctica, lo que se hace es eso: se prueba un determinado fármaco en una determinada población con un tipo de cáncer y se analizan los resultados que se han obtenido. Obviamente habrá personas a las que le pueda funcionar y personas que no. Entonces, bueno, es una manera de poder comprobar si eso tiene éxito y de si se puede ya extender o comercializar, en el sentido de ya de formalizarlo, ¿no? Como otro fármaco. ¿Cómo es el día a día de una persona con cáncer? Desde que se lo diagnostican hasta que pasa el proceso con vuestra entidad, el día a día. Pues es un día a día difícil, sobre todo al principio. Yo no te sabría decir dos casos de pacientes que haya tenido que hayan sido iguales. O sea, es que cada uno es un nuevo mundo, una nueva historia. Desde el comienzo desde que se produce el diagnóstico, hay múltiples reacciones emocionales en pacientes, en familiares. Entonces, hay personas que lo toman como un shock, hay personas que lo toman como una negación, hay personas que lo toman con un afrontamiento positivo, hay personas que no dan crédito, te vas a encontrar de todo. El día a día luego es lo que yo más trato de transmitirle a ellos, eso que has dicho, precisamente el día a día. O sea, aquí en esta enfermedad no se puede mirar más allá del día a día, porque nos ha enseñado a lo largo de todo este tiempo que anticipar el futuro es un error grave, porque va a provocar pensamientos negativos en los pacientes, va a provocar incertidumbre, va a provocar ansiedad. Y el pasado, como todos sabemos, no se puede tampoco cambiar. Entonces solo nos queda centrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Desde la asociación qué estáis ofreciendo? Desde la asociación, sobre todo, lo que más nos volcamos es con la atención psicológica a pacientes y familiares. Creemos que es ultra necesario el que una persona se sienta respaldada, ya sea un pronóstico mejor, peor, esté tranquilo o no lo esté. Creo que el apoyo psicológico en toda persona diagnosticada de cáncer es necesario. En algún momento lo vas a necesitar, en algún momento puedes clarificar conceptos, en algún momento puedes necesitar que te ayuden en entrenamiento en solución de problemas, o necesitarás técnicas de relajación, o necesitarás desahogarte, o necesitarás que te guíen en algún tipo de camino. Eso es lo primero que hacemos. Aparte de eso, tenemos programas también de rehabilitación para las personas, con actividades, por ejemplo, el aquagym lo utilizamos mucho, tanto como terapia ocupacional como rehabilitación en personas que han sido operadas de diferentes tipos de cáncer o que han tenido algún tipo de lesión. Sobre todo lo utilizamos mucho en el tema de la mama para la rehabilitación del linfedema, pero bueno, lo utilizamos cualquier persona que sea afectada puede beneficiarse de ese programa. Tenemos también actividades en la sede nuestra, como son las manualidades, que ya no solo sirven como distracción de las personas, sino sirven también para hacer amigos, sirven para conectar e intercambiar opiniones con otras personas que han pasado tu enfermedad o que en este momento la están atravesando. Tenemos un blog digital donde también tenemos noticias, donde tenemos testimonios sobre la enfermedad, sobre eventos que hacemos. Bueno, tenemos la verdad un abanico amplio en cuanto a cosas. Luego es verdad también que en el hospital, por ejemplo, uno de los puntos fuertes de esta asociación es el voluntariado, el que sé que ahora vamos a comentar alguna cosilla. El voluntariado para mí es la esencia de la asociación. Sin los voluntarios no seríamos nadie. Paliar tanto el desgaste emocional día a día, el interactuar con la persona que está allí en tratamiento, el ofrecer una ayuda, el tender una mano, es algo muy, muy importante que nosotros valoramos muy positivamente desde esta asociación. Entonces, a nuestros voluntarios los cuidamos mucho porque creemos que son el nexo de unión muchas veces entre, a lo mejor, los profesionales y los pacientes. ¿Cuántas formas hay de colaborar en el voluntariado? Bueno, yo siempre digo que en la Asociación Española contra el Cáncer nunca sobra nadie, siempre falta gente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que toda persona que quiera ser voluntaria al final siempre va a encontrar un hueco o una tarea que pueda realizar. Hay un contacto de un voluntariado, que es el voluntariado hospitalario y de cuidados paliativos, que es en contacto directo con el enfermo oncológico y con el familiar, en el que se realiza en el hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera la Reina. Pero también tenemos voluntariados que no son necesariamente en contacto directo con el enfermo oncológico, como puede ser el voluntariado en campañas de prevención, que tan importante es, o el voluntariado de captación de fondos o de apoyo administrativo en la sede. Son tareas igual de necesarias, porque cuando tienes que organizar un evento necesitas gente que pueda echarte una mano a organizar ese evento. Si hay un teatro, como antes leía Marina los titulares de los distintos eventos que se han producido, necesitamos a alguien que pueda vender entradas o que pueda pegar un cartel, necesitamos a alguien que pueda sellar lotería cuando es Navidad, en fin, para la cena benéfica. Todo esto es necesario, y eso son personas que a lo mejor pues no tienen la entereza o la capacidad para estar con una persona porque les afecta, que tenga cáncer o que esté en ese momento pasando un tratamiento, pero son muy válidos y para mí son súper necesarios en la sede, porque sin ellos no podríamos hacer este tipo de actividades. Aparte del personal voluntario, que nunca viene mal tener voluntarios, ahora mismo, ¿cómo es vuestra situación en la entidad a nivel local? ¿Qué estáis necesitando? Bueno, nosotros al final lo que necesitamos, te mentiría si te dijera que como en casi todas las asociaciones, ¿no? La captación de fondos es muy importante. Nosotros, una parte de lo que se obtiene hablando económicamente va directamente a la investigación, directamente, sin, o sea, está pautado así, de lo cual yo me alegro y cada día deseo que suceda más. Pero hay otra parte que es verdad que necesitamos, puesto que esto es una cosa gratuita, la atención psicológica y los distintos programas que tenemos, también necesitamos unos ingresos para poder desarrollar ese tipo de programas. Entonces, claro que la captación de fondos es muy importante, pero también necesitamos voluntarios. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros aquellas personas que quieran ser voluntarios o que quieran hacer algún tipo de donación? Bueno, nosotros tenemos un correo electrónico que es talavera@acc.es, en el que nos pueden escribir y podemos ayudarles con cualquier duda que tengan o cualquier cosa. En nuestra sede de la asociación aquí en Talavera, que se encuentra en la Plaza Juan de Herrera número 2. Ahí les atenderemos también en persona, encantados. o en el despacho del hospital de Nuestra Señora del Prado, en la primera planta, y si no, en el teléfono de la asociación, en el 925-816-648, nos pueden dejar cualquier sugerencia, ayuda, contactar para atención psicológica, lo que quieran. Rafael, ya sabemos que recibir un diagnóstico de cáncer significa enfrentarse a una serie de cambios en la vida que pueden afectar no solo al estado físico, sino también a un nivel emocional y social. ¿Existen prestaciones sociales dentro de la seguridad social de las que se puedan beneficiar estos usuarios? El tema de prótesis, sobre todo, está muy de moda ahora mismo. Hay una serie de cosas que eso quizá un trabajador social especializado en el campo te lo podría decir, pero bueno, desde la asociación sí que te puedo decir un poco la labor social que hacemos nosotros en el sentido de material ortoprotésico. Nosotros, tema de pelucas, tema de prótesis, en muchas ocasiones alquiler de material también, tipo, por ejemplo, de sillas de ruedas, ese tipo de cosas, pues todo esto lo facilitamos y trabajamos día a día para que también sea gratuito para todas las personas que pasan por la enfermedad y que lo necesitan, sobre todo el tema de las prótesis. Bueno, con el cáncer de mama es brutal. Parece que todos los días operan a una persona y la quitan un pecho y necesita una prótesis. Entonces, eso sí que estamos muy involucrados en ello y llegamos hasta donde podemos. Sí que es verdad que también desde muchas sedes tenemos residencias y pisos de acogida para personas que se tengan que desplazar. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, en Albacete, tenemos una residencia donde si hay personas que se tienen que desplazar desde aquí a allí, pues que sepan que poniéndose en contacto con nosotros, nosotros lo gestionamos y pueden disponer de un sitio donde poder dormir y donde se les va a atender estupendamente allí. Con los niños nos pasa lo mismo en Madrid, tenemos residencias infantiles, que es una pasada. Además, aprovecho para felicitar a mis compañeros de Madrid porque hacen un trabajo extraordinario allí con los recursos que hay y dando arrancando tantas sonrisas a niños, que es una experiencia súper emotiva el ver cómo un niño pues sonríe con todos los tratamientos, con todos los efectos, con todo. Hacerle feliz o hacerle pasar un rato mejor, es, para mí eso no tiene precio. Y mis compañeros allí en Madrid cuentan con la suerte de tener una residencia infantil en la que todo eso se lleva a cabo, al igual que en los distintos hospitales donde se hace voluntariado a todos los niveles. Muchas veces cuando una persona con cáncer trabajadora se encuentra en esta situación, tiene que dejar intermediar de alguna forma el trabajo. El hecho de tener reconocida una incapacidad laboral de cualquier grado no significa que de una forma automática se les vaya a conceder un certificado de discapacidad. ¿Cuáles serían los pasos para obtenerlo de cara a vosotros como entidad? ¿Cómo les ayudáis? Bueno, nosotros sobre todo les asesoramos desde el punto de vista psicológico. Para tener una incapacidad o para que tengan un porcentaje de incapacidad, al final tienes que pasar a un tribunal médico. Ese tribunal médico muchas veces necesita informes psicológicos. Entonces, bueno, nuestra aportación sobre todo es facilitando esas pruebas, igual que necesita recopilar las pruebas médicas que ha tenido, los informes de oncología médica o de cirugía o de radioterapia. Nosotros también aportamos desde el punto de vista del informe psicológico, pues toda aquella información que pueda requerir o que sea necesaria para el tribunal, pues tratamos de facilitársela, obviamente. Al final es lo que te he dicho, se trata de ayudar de una manera o de otra a todo tipo de pacientes. Entonces, cualquier granito de arena, por pequeño que pueda parecer, bienvenido sea. En ese sentido no tenemos ninguna duda de ello. A nivel local, como Asociación contra el Cáncer, ¿contáis algo con algún tipo de ayuda de administraciones locales, nacionales? Bueno, ahora sabes que el tema de las subvenciones está más chungo. Entonces, sí que es verdad que antes nos concedían más subvenciones y bueno, ahora hay que apretarse un poco el cinturón en ese sentido y buscar por otro tipo de alternativas. Nosotros tratamos siempre de colaborar con todo aquel que quiere colaborar con nosotros. No somos una organización cerrada ni mucho menos, sino al contrario. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con quien nos lo pida, cuando nos lo pida y ya está, sin esperar tampoco nada a cambio. Entonces, pues al final entre unas asociaciones y otras te vas apoyando, vas buscando objetivos comunes, pues tú tienes esto, me lo facilitas, yo tengo esto otro, te lo presto. Entonces, te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, aquí en Talavera hay una asociación que se llama Altares San Blas. Es una asociación de laringeostomizados, de personas con cáncer de laringe, de la cual su presidente es Manuel Villarroel, al que aprovecho para mandarle un gran abrazo, porque también es voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer. Hace voluntaria en el hospital. La asociación de Manuel y la nuestra trabajamos codo con codo. Yo aquí no tengo la posibilidad de tener una persona que enseñe a rehabilitar la voz a las personas que están operadas de cáncer de laringe. Manuel sí tiene esa posibilidad. Entonces, ¿yo qué hago? Pues le mando a su asociación a esas personas para que se beneficien de esa posibilidad. Manuel, en cambio, no tiene la posibilidad de tener un psicólogo en su asociación. Entonces, ¿qué hace? Que todas las personas con cáncer de laringe son derivadas a la Asociación España contra el Cáncer. Entonces nos estamos dando un servicio mutuo y nos estamos ayudando y todos ganamos. Él, nosotros y los pacientes. Claro. Muy importante eso. ¿Contáis ahora mismo con actividades programadas para este año 2015? Ya sea para a nivel informativo o recaudar fondos. Bueno, ahora mismo tenemos un mercadillo solidario en el mes de agosto en las herencias, en el que bueno, la gente del pueblo intentará poner pues los cinco sentidos y todo. Y toda su gran aportación para recaudar pues todo lo que se pueda para la asociación, lo cual ya de antemano les doy las gracias a cualquier persona que tiene una simple iniciativa de colaborar con nosotros, ya se lo agradezco de antemano. Nosotros todos los años tenemos una serie de campañas que son anuales, que se realizan. Aprovecho para adelantarte, por ejemplo, que el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Todos los años hacemos campaña, se hace una campaña sobre todo de carácter preventivo, como os he comentado antes, tratar de concienciar a la población sobre cuáles son los estilos de vida saludables y cuáles son las conductas de riesgo para este tipo de tumor. Al día siguiente, que es día 20, tendremos la posibilidad de tener en el hospital Nuestra Señora del Prado pues unas jornadas precisamente sobre esta enfermedad, que las vamos a desarrollar con toda nuestra ilusión y con todo nuestro esfuerzo. Va a haber personas profesionales muy importantes de este sector aquí en el ámbito de Toledo. Vamos a contar también, por supuesto, con todo el personal de enfermería del Hospital Nuestra Señora del Prado, con muchos de los especialistas. Va a haber parte psicológica. Sí, Servidor se encargará de un poco hacer esto. Y bueno, también con testimonios de distintas personas, de voluntarios que han pasado por la enfermedad. Vamos a tratar de darle una vuelta a esto y de dar a conocer pues un poco mejor esta enfermedad. En el mes de octubre también solemos tener la cena benéfica o comida benéfica. Este año todavía no sabemos cómo va a ir, pero bueno, es un para acercarse a la asociación, para colaborar con la asociación, para pasar una gran velada o una en compañía de gente, de allegados, que puede venir cualquier persona. Y además colaborar con la asociación en este sentido. Y bueno, luego van surgiendo eventos a lo largo del calendario, ¿no? Para este año. Espero que sean muchos y que la gente siga colaborando como lo está haciendo hasta ahora, volcándose con esta asociación y nosotros encantados de ello. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer, yo creo que es una de las asociaciones más reconocidas a nivel social, a la que más apoyo se le da desde la sociedad, ¿no? Qué sé yo, desde la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, son pues asociaciones como que no os cuesta, entre comillas, digo, que la gente os acepte y que la gente os apoye. Desde las instituciones es verdad que tratáis una enfermedad que sí causa cierta preocupación. De hecho, en Castilla-La Mancha, una cosa que yo veo muy positiva, hablando del cáncer de mama, es la campaña que hay, que a partir de los 45 años todas las mujeres son llamadas y a hacerse una mamografía preventiva. Incluso pues en las partes rurales se llevan autobuses para que se las lleve a los hospitales a hacer estas mamografías y tal, y a modo preventivo, ¿no? ¿Qué más se podría o qué reivindicaríais? Porque es verdad que contáis con mucho apoyo, pero sin duda seguro que necesitáis más cosas, ¿no? Incluso desde la administración, ¿qué se podría seguir mejorando? Yo sobre todo, bueno, me habré dejado mil cosas en el tintero a lo largo de la entrevista de cosas que hacemos en la asociación, porque en unas juntas obviamente hay más recursos que en otras y se pueden desarrollar más actividades. Pero desde lo que dices, no puedo pasar la oportunidad de decir que se ha producido un gran avance en Castilla-La Mancha hace muy poquito, que ha sido el famoso test de sangre oculta en heces. Esto me dirán muchas personas, ¿qué es el test de SOH? Bueno, el test sangre oculta en heces es un test que, al igual que, por ejemplo, un test de embarazo, te dice si estás embarazada o no, para que todos nos entendamos. Este test lo que hace es que con una muestra, una pequeña muestra, tomada en tu casa, te tiene que decir si tienes que hacerte una colonoscopia o no. Esto ahorra costes, esto salva vidas, y es un súper avance que ha entrado ahora en la campaña de la Seguridad Social, igual que las mamografías. Se va a ir también avisando a las personas me parece que, no sé si la barrera creo que está en los 50, yo creo que es donde se va a empezar. Y bueno, los datos exactamente ahora no te los sé decir porque es relativamente nuevo y lleva poco en funcionamiento, pero se va a ir llamando a todo el mundo que a partir de los 50 se van a empezar por años pares de nacimiento, cómo va, para ponerlo en marcha y que todo el mundo pues pueda estar en cierto sentido más tranquilo con el tema del cáncer de colon. Entonces, claro, a mí eso, ese tipo de cosas, por ejemplo, que es lo que me preguntas, me parece todo que con todo tendría que ser así. Es verdad que hay tumores que no podemos estar todos los días haciéndonos un TAC porque no nos podemos estar radiando todo el día, como puede ser a lo mejor el páncreas o otro tipo de cosas, pero este tipo de tumores como son en la mujer, por ejemplo, la mama, el útero, los ovarios, o en el hombre la próstata o el colon, en ambos sexos, requieren unas pruebas de prevención que son más asequibles y que todos deberíamos de pasar por ellas. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de salvar vidas. Entonces, cuando se trata de salvar vidas, yo creo que ahí no hay que escatimar de ningún tipo. Incluso siendo un poco egoístas, ¿no? Sí, porque sí, en el momento en que tú lo pillas a tiempo, es mucho más fácil y mucho menos costoso para el sistema que un, exacto, cáncer de larga duración. O sea, yo en vez de decir, un cáncer que tenga que aguantar en paliativos y demás, eso es carísimo. Claro, las medicaciones son muy caras, los tratamientos, un ciclo de quimio es muy caro. Entonces, muchas veces también, sabes, te da un poco de frustración a veces, ¿no? El ver que, es lo que te digo, una vez la culpa es del sistema sanitario, pero otras veces la culpa también es de los pacientes. A mí me da mucha rabia ver pacientes, yo tengo pacientes que tienen cáncer de pulmón, se les está dando un tratamiento de quimio y siguen fumando. Entonces, para mí eso es una aberración, para mí eso es, no sé, estar tirando piedras contra tu propio tejado y además estás gastando recursos de todos, que todos al final pagamos eso. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser muy, muy exquisito y bajo mi punto de vista habría que ser muy, tener muy claro cómo se administran los tratamientos, en qué fase se administran y con las pruebas sobre todo de prevención. Yo sería muy partidario de que empezáramos en atención primaria. O sea, yo creo que atención primaria debería tener otros recursos y el acceso a otras pruebas que a día de hoy no tenemos y que seguimos colapsando las urgencias del hospital de Talavera por cosas que, porque no te atienden un centro de salud o porque no cuentan con un aparato para hacer una determinada prueba. Entonces, creo que habría que ir, empezar por abajo, más que tengo otra máquina para hacer TAC en el hospital o yo qué sé, o te toque mandar a Ciudad Real. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que habría que igualar un poco los niveles. Es decir, vamos a empezar porque todos tengamos A y no unos tengan B y C y otros todavía no tengan A. Y sobre todo a nivel autonómico, exacto, ¿no? O sea, no hay derecho que a lo mejor por vivir en Castilla-La Mancha, eso, tengas derecho a una mamografía anual que te facilitan hasta el transporte. Exacto. Y en otra comunidad, simplemente por ser de otra comunidad, aunque seas igual de español, no tengas derecho y tus impuestos son los mismos. ¿Eh? Exacto. Yo creo que hay que optimizar los recursos, saber lo que tenemos, porque la situación a la que hemos llegado es una situación en la que muchas veces se llega porque, perdonadme la expresión, pero al final cuando mamas demasiado de la teta, al final se acaba rompiendo, ¿no? Uh-huh. Pues pasa un poco esto, cuando tienes tantas cosas y empiezas a hacer un mal uso, porque el mal uso al final es el abuso de determinados recursos, nos encontramos un problema. ¿Qué pasa? Que luego para solucionar los problemas hay que recortar por todos los lados. Entonces pasamos de tener aparentemente todo y aún hacer lo que nos dé la gana a no tener determinadas cosas. Entonces yo creo que es muy interesante lo que dices, Marina, lo que comentaba Leticia, de tratar un poco de igualar todo, ¿no? De que todos tengamos las mismas posibilidades a todos los servicios, de que no escatimemos en pruebas de prevención. O sea, es que estamos hablando del primer escalón. O sea, el tratamiento ya es un segundo escalón. Vamos primero a prevenir, a intentar que no haga falta tratarse. Vamos a ir a eso. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner toda la carne en el asador, en la investigación y en eso. Ya para terminar, Rafael, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente transmitas algún mensaje, otro más de lo que hemos estado haciendo a lo largo de la entrevista, y que nos gustaría cedértelos y que, bueno, todos los espectadores, los oyentes nos escuchen. Yo lo primero que quiero es dar las gracias. Dar las gracias en primer lugar a vosotras por haberme invitado a vuestro programa y permitirme compartir un poco una pequeña parte de lo que es la asociación o de las cosas que se puede hacer desde este punto de vista. Agradecer sobre todo a tantas personas que sé que nos están escuchando y que colaboran. Como sea, me da igual. Para mí no hay distinción en cuanto a gente que colabora de una manera u otra. Para mí es igual de importante el que da 1000 como el que da un céntimo, como el que se pone en una mesa a dar información, como el que dice, mira, a mí en la Asociación Española contra el Cáncer me ayudaron, acércate. Para mí todo es importante. Entonces quiero agradecer a todas esas personas que de una manera u otra colaboran. Y después lanzar un mensaje a la población de que creo que vamos en la buena dirección de esta enfermedad. Creo que se han hecho muchas cosas. Habrá gente que en este momento me esté escuchando y piense, sí, mi marido, mi hija tuvo esto y no lo superó, no sé qué, tal. Cierto, claro que hay cánceres que a día de hoy se nos escapan. Ojalá un día, como he dicho antes, me sentéis aquí y me digáis, tienes algo muy importante que decirnos, y te diga, sí, tenemos una cosita que te lo tomas en una pastilla y elimina el cáncer automáticamente. Ojalá, de verdad que ojalá. Pero hasta entonces lo que nos queda es seguir trabajando como lo estamos haciendo, con ilusión, con dedicación, con formación, con mucha profesionalidad, que es lo que tenemos en la asociación. Nosotros lo que queremos es que esta enfermedad desaparezca. Entonces, trabajaremos a destajo hasta que lo consigamos, por un camino o por otro. Pero que la gente sepa que estamos manos a la obra, que se trabaja día a día, que aquí no estamos de brazos cruzados, que todos los días estamos en ello. Y mientras tanto, estamos trabajando en el día de hoy, en que la gente pueda acceder a los servicios, que la gente mejore su calidad de vida, de que tenga con quien compartir sus experiencias, de que tenga quien le pueda asesorar. Todo eso lo hacemos. Entonces, me gustaría lanzar ese mensaje, ¿no? Que estamos trabajando, que el cáncer se puede curar también, que ya hemos conseguido curar algunos tipos de cáncer, que vamos a seguir, que al final yo creo que lo vamos a conseguir. Necesitamos la ayuda de todos, cierto, y necesitamos esfuerzo y tiempo y fondos, pero lo vamos a conseguir. Pues muchas gracias, Rafael, por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca, y a nuestros oyentes. Gracias por estar una mañana más, como cada martes. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.